guaguancó. Vengan a gozar, güero y mi tambor. Yo quiero que todos escuchen lo que yo les traigo aquí, y para que no se embrujen, el quinto pa' ti pa' mí. Vengan a bailar con mi guaguancó. El quinto bombo y timbal, y para que todos gocen, el quinto va a replicar. Mi guaguancó, con mi tambor. El quinto me está llamando, quiero gozar este guaguancó, guaguancó. Mi guaguancó, con mi tambor. Los rumberos ya están gozando y vienen bailando.